Vente, amigo. No te conviene. Somos tres. Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000? Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Noches, bueno, tardes, noches, todavía no ha oscurecido. Estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Este es el programa Potenciómetro en su programa número 27. Como todos los martes a las 9 de la noche, con vosotros está aquí yo, Lolo, durante los próximos 60 minutos, donde os pondré música de hoy, ayer, antes de ayer. Como últimamente han venido muchos invitados, amigos y gente de grupos en estos últimos programas, y ha sonado mucho rock anglosajón, hoy voy a dedicar un poco el programa a otros estilos de música. Va a haber un poco de bossa nova, va a haber un poco de folk, va a haber un poco, incluso hasta igual os pongo hasta una ranchera. También va a haber punk rock y rock, como siempre. Como os decía antes, os estáis escuchando algunos a través de nuestra radio, que es el 107.3 de la FM, o sino también a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Vamos a comenzar, y para empezar este programa de hoy, vamos a hacerlo tributo a Joey Ramone, que el pasado viernes hizo 10 años de su muerte. Vamos a poner un par de temas de él y os contaremos algo breve sobre Joey Ramone y los Ramones. That they go away, and still it begins. Bueno, como os comentaba, hace el viernes hizo 10 años de la muerte de ese antihéroe del rock, de la música rock. Él es Joey Ramone. Bueno, ¿qué os puedo comentar de los Ramones? Que es una banda que desde la sencillez crearon algo nuevo, sin ser grandes virtuosos con sus instrumentos. Crearon algo que era la mezcla de la pasión por la música que tenían, de la música, de esa música pop de los años 60, llevado a un sonido sucio y garajero, que fue lo que después se llamó como sonido punk rock, que después de pocos años después en Inglaterra se creó el punk con los Sex Pistols y todo eso. Bueno, con estos tíos, pues el secreto de ellos era que lo bueno si breve, dos veces bueno. I Wanna Be Sedated, The Road to Ruin, acabas de escuchar en el St. Pins, y ahora la I Wanna Be Sedated. Para todos vosotros, los Ramones. Pediros disculpas que la canción que está sonando no sea I Wanna Be Sedated, es I Can't Give You Anything, son cosas del directo, esto si fuera un programa grabado no nos pasaría, está claro. Bueno, después de varios años de rock progresivo y show business sobre escenarios, el glam rock y todo aquello que era todo lentejuelas, luces, fuegos artificiales, los Kiss, todo ese parafernalia, pues bueno, aparecieron estos tíos que no había secreto ninguno, simplemente cuatro tíos, cuatro chupas de cuero, un sonido sencillo, directo, al corazón o a los cojones. Ellos son los Ramones. La canción siguiente que os voy a poner de ellos es The Kikiki to Keep My Baby. El Ku Klux Klan se ha llevado a mi chica, bueno, traducido para todos vosotros. Esta canción la escribió yo y Ramone. Y habla, bueno, eso de que el Ku Klux Klan se ha llevado a mi chica, y va directamente escrita contra la guitarra de la banda, que era Johnny Ramone, que estuvieron durante 20 años sin hablarse, porque le había levantado a la novia. Eran dos tíos totalmente enfrentados. Johnny Ramone era un chico tranquilo, bonachón, un poco de izquierdas, y Johnny Ramone era un tío bastante políticamente conservador, agresivo, y bueno, entonces no se llevaba muy allá, y eso que compartieron escenario, como estoy diciendo, durante casi 30 años, y durante 20 de ellos ni siquiera se dijeron la palabra por haberle levantado a la novia, y a raíz de eso hizo esta canción, que es la que os voy a poner ahora. El Ku Klux Klan se ha llevado a mi chica. Los Ramones, para todos vosotros, aquí en Radio Cuca, en el potenciómetro. She never got there, they say, yeah. Wow, wow, wow, wow, oh, oh. Bueno, de ese tributo a los grandes Ramones, sobre todo a Joey Ramone, después del 10º aniversario de su muerte, qué rápido pasa el tiempo, la verdad. Pues bueno, vamos a pasar ahora al tema de los conciertos. Ahora se oye algo mejor la voz. Bueno, voy a, como siempre hago todas las semanas, os comento un poco lo que va a pasar por nuestra región en lo que se refiere a música en directo. Y vamos a empezar por pasado mañana en el Casino de Gijón. Tocarán la Tokyo Sex Destruction, esta banda de la ciudad condal de Barcelona. Tocarán, como os acabo de decir, el jueves a las 10:30 de la noche, y el precio de la entrada será de 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla. Si os gustan las International Noise Conspiration, los Moni Suzuki, bueno, digamos, toda la música garaje de años 60, finales de años 60, años 70, esta banda catalana vale la pena. Podéis pasaros por allí si tenéis 10 eurocillos y pasar un buen rato de rock and roll. De teloneros se traen a la banda asturiana Flying Padres, y es pasado mañana en el Casino de Gijón. Seguimos en Gijón, un par de días después actuará nuestro gran amigo Ángel Kaplan, cantante de los Bubblegum, fue bajista de Doctor Explosion, bajista de los Cynics, ahora guitarrista de Real McCoyson, y va a sacar su segundo LP. Bueno, el primero fue un mini LP, ahora saca un larga duración, y va a tocar en acústico en el Soho en Gijón. Este sábado a partir de las 10 de la noche. El precio de la entrada no lo sé, no sé si será entrada libre, no tengo esa noticia, no tengo información sobre eso. Quiero deciros de Ángel Kaplan, que para mí es una de las grandes promesas del pop aquí en Asturias y a nivel nacional, está claro. Su primer mini LP es buenísimo. Lo sacó el sello americano Getip, sacó un 7 pulgadas con dos de las canciones de ese disco. Y bueno, es uno del, sin duda, de los mejores cantantes que ha habido aquí en Asturias. Canta en inglés, con un inglés muy bueno, bastante mejor que el de aquí del potenciómetro. Es un gran músico, un gran compositor. O sea que si sois de Gijón, o sois de Oviedo y os apetece, o de Avilés, o donde quiera, os podéis pasar por el Soho este sábado para ver a Ángel Kaplan. Seguimos en Gijón. La semana que viene vamos a tener a Los Izquierdos en concierto en la Sala Albéniz, presentando su primer disco, que fueron a grabar a los estudios ONS de Paco Loco, abajo en Cádiz, y vendrán por aquí el próximo martes. El martes que viene, Los Izquierdos, el potenciómetro, nos presentarán lo que es su primer disco, y al día siguiente lo presentarán en la Sala Albéniz de Gijón. Ya os diremos el próximo martes a qué hora, cuánto es el precio de la entrada y cómo va a funcionar el tema, si van a dar el disco con la entrada, cómo va a ser el tema. Ya siguiendo la semana próxima, van a venir también Luana Lubre, también Hell Trip presenta su nuevo disco. Ya para mayo tenemos a Konik, para los amantes del Latin Soul, el funk. También tenemos el Tripoint Festival, que este año se va a la Sala Candela, lo que era antiguo Will por Will, y se traen, aparte de estar Escuela de Odio y bandas nacionales, se traen a la mítica banda de hardcore Youth of Today el 7 de mayo. Y bueno, también vendrá Paquito de Rivera, Niemeyer, también Calamaro Laboral de Gijón, también Chucho Valdés al Festival de Jazz de Oviedo, del Campo Amor, también, bueno, un montón de cosas. Mira, os voy a comentar un poco lo que va a haber el Niemeyer que están programando. Tenemos a Luz Casal, a The Clams, esta banda de chicas de soul de Madrid, que es una banda que acaba de formarse, pero van a dar mucho que hablar. También Chano Domínguez van a llevar. También va a estar John Mayer, también va a estar Vetusta Morla, o sea que el Niemeyer se mueve. Y bueno, y para el domingo 29 de mayo, el Teatro Campo Amor aquí en Oviedo, Nacho Vegas presentará su nuevo disco, La Zona Sucia. Os voy a poner una canción relacionada con Nacho Vegas, que es Lucas 15, se llama, que es un grupo, un disco que sacó con Sel Pereda, que son conversiones de cantares asturianos, así, bueno, canciones folk asturianas llevadas un poco al terreno más indie, de bueno, pero sin dejar tampoco el folk de todo el lado. Y os voy a poner la que, para mí, a mí Nacho Vegas personalmente no me gusta demasiado, pero este disco tiene tres o cuatro canciones, la verdad, muy buenas, muy buenas, muy bien adaptadas. Voy a poneros la que igual es la que más me gusta, que es el campo nacen flores y el mar nacen corales, como dice la canción. Os dejo con Lucas 15, que son Nacho Vegas, El Pereda, la canción En el campo nacen flores. Para todos vosotros, aquí en Radio Cuca. Espero que os guste. Nacen flores y en el mar nacen corales. El mío corazón amores, el mío corazón amores y en el tuyo falsedades. Flores, búsquete y no te encontraba. Canta, ven los ruiseñores, canta, ven los ruiseñores, y pensé que me llamabas. Quiero que me quieras ni que me tengas cariño. Solo quiero que te acuerdes. Solo quiero que te acuerdes de que hay alguien que te quiso. escuchando de fondo el sonido Hammond ácido de Brian Auger con Julie Driscoll. Bueno, cuando decidí hacer un programa de radio, una de mis ideas es, bueno, aunque la base siempre iba a ser, está claro, la música rock es lo de lo, pues un poco de lo que entiendo algo y lo que puedo decir que más me gusta, también pues poner otros tipos de música, dar un poco de apertura a otras músicas, y siempre intento poner pues un poco esto, pues eso, como hoy os he puesto a Lucas 15, otras veces pues os pongo un tango o un poco de flamenco, o bueno, para, un poco que no fuera simplemente la temática, fuera la música rock. Ya que estamos en por la música así un poco de raíz, digamos, y hemos puesto una canción en asturiano, ahora voy a poner una canción en gallego, que es una petición, que si queréis hacernos peticiones podéis hacérnosla a través de nuestro correo electrónico, que es elpotenciometro@gmail.com. Ahí nos podéis hacer una petición de una canción y gustosamente os la pondré. Si no es a la semana siguiente, pues en dos semanas como mucho sonará la canción, incluso si la queréis dedicar a alguien, no hay ningún problema. También, bueno, podéis ponernos en contacto a través del blog también de nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, pues voy al grano, como os comentaba. Pues eso, si acabo de poneros una canción en asturiano, pues ahora voy a con una petición que tengo en gallego. La petición me la ha hecho Conchi. Es un grupo gallego que no que desconocía, la verdad que está muy bien, se llama Marful. Es una banda que, bueno, que lo fusiona así, mezclan pues ritmos de swing, mambo, paso doble, tango, sin olvidar ahí el lenguaje gallego, su lengua, y sin olvidar las raíces, está claro, de la música gallega. La canción se titula Le Vereren, y la verdad que es una canción preciosa, muy muy muy chulo este grupo, y se la voy a dedicar a Conchi. Y desde aquí mandarle un fuerte abrazo, que no la voy a poder ver estos días, pero bueno, en breves nos veremos. Para ella, Marful, como os decía. Adelante. Espero que os guste esta banda, que seguramente no la conocéis. Aquí va un poco como de tango, empieza el tema. Pero después va como con un poco de ritmo de swing, digamos. Pensar que esiste una solución é conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é uma história perdida. A coerência de grande pensador é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defeito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es debate sin límite. Como hacerlo perfecto. Bueno, la calidad de sonido de esta canción no es óptima, pero tenéis que contar que esta canción está colgada directamente desde YouTube, os la estoy poniendo, y es en directo. O sea que para que veáis la calidad que tiene esta banda gallega, Coherencia de grande pensador es debate sin límite. como facera perfeita. Revolução é debate sem limite, como facelo perfeito. É muito definitivo. Uma janela tapiada, uma habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor de frente habitual. Não dizer nada novo na conversação é debate sem limite. Como facera perfeita, revolução é debate sem limite. Aqui nos comentários em YouTube, a gente põe belleza, buenísimos, increíbles, legado, qué bueno, arte, esto es muy muy bueno. Bueno, voy traduciéndolo al gallego, chapó. Bueno, como veis, los ponen, nadie los pone mal, todos los votos que tienen son positivos. Marful o Marful, no sé cómo se dice realmente. En directo aparte tienen traen bailarines y no, genial, ¿eh? Y pasan imágenes también y todo. Una pasada. Muy bien, muy bien. Esto es lo que tiene que haber. Música de raíz. Mezclar, hay que mezclar. Bueno, yo voy para la sección sensacional nacional, esta sección que hago todas las semanas, bueno, casi todas las semanas, de gente española aquí de los años 60. Me he traído a Bruno Lomas, el rock de Tony Carrera. Me llamo Tony y soy un ladrón muy formal, robando joyas, soy un hombre sensacional, y con las mujeres fenomenal. Tony, te quiero. ¿Lo ven? Mis manos acarician y disparan a la vez. Mi amor lo tiene cada mujer. Me gustan Dora, Linda, Eva y Maribel, pero con ellas llega la poli también. Como veis, la letra no tiene desperdicio. Guapo, no, pero valiente, un crack. El rock de Tony Carrera. En todas las ciudades una chica tengo yo, francesas, suecas, belgas y escocesas también. Mas cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía me quiere pescar. ¡Tony, te quiero! ¡Ahora no puedo! Ya empiezo a estar harto de esta situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. En todas las ciudades una chica tengo yo, francesas, suecas, belgas y escocesas también. Mas cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía me quiere pescar. Y empiezo a estar harto de esta situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. La dura vida del ladronzuelo. El rock de Tony Carrera, por Bruno Lomas, el gran Bruno Lomas. Este tío tenía, no está reconocido todo lo que se merece. Sus primeras épocas son tremendas. Cachondas, rockeras, bailongas, lo tiene todo. Bueno, pues deciros que para los amantes del rock nacional están de suerte, y ya después de las malas noticias de que el festival de Rame Rock se fuera de aquí de Asturias para la provincia de Orense, pues ahora Santo Grial, que son los organizadores de, bueno, de Rame Rock, van a organizar conciertos de grupos nacionales en la sala Tribeca de aquí de Oviedo. Casi todos los viernes traen cosas, y bueno, os voy a contar algo. Tengo aquí un cartel delante de alguno de los conciertos que va a haber. Tenéis, pues, para el primer jueves de mayo, A Mala Reputación, el jueves día 3, después el jueves día 5, perdón, el viernes día 6 estarán Residentes, el viernes 13 Coma, el viernes 20 estará El Último Que Cierre, el viernes 27 Ángelus Patrida, después estarán Arma X, y bueno, y después el 10 de junio Bus. Como veis, para los amantes de, como digo, del rock urbano, rock nacional, rock cantado en castellano, están de suerte, ya que no hay derrame. En la sala Tribeca pueden disfrutar de música en directo de grupos nacionales. ¿Por dónde voy a continuar? Venga, vamos a, ya que antes os puse a los Ramones por el décimo aniversario de la muerte de Joey Ramone, pues ahora os voy a poner a Dr. Feelgood por el 17º aniversario del grandísimo Lee, cantante de los Feelgood. Bueno, Feelgood para mí son palabras mayores, es una, seguramente, si no es una de mis bandas preferidas, el tema del rock, mezclaban el rock, el rhythm and blues y el blues a toda velocidad, a toda pastilla, de una manera genial. Yo creo que esta banda sí que no ha sido valorada como se debería de ser, porque la calidad de música que hacían fue un enlace ahí entre los 50 y los 40, directamente a los años 70. El nombre, bueno, les vino vía Johnny Kiss and the Pirates, por aquella canción que tenían de Johnny Kiss and the Pirates, que son famosos por aquel Shaking All Over, aquella canción que era, tenía una canción que se titulaba Dr. Feelgood, que Dr. Feelgood era, bueno, era el alias que tenía un pianista de blues albino, bueno, supongo que lo sabéis, albino es negro o blanco, bueno, por decirlo así. Y bueno, os voy a poner una canción de los Feelgood, es una versión de John Lee Hooker, y la canción se titula Mathman Blues, y esta me la voy a dedicar para mí mismo. Está bien. Mathman Blues. The Doctor Feelgood. I come home last night about 9 o'clock. Willie was there, was knocking on the door. Got the Mathman Blues. I got the Mathman Blues. Got the man, man blues, man, don't you know, don't you know. I'm gonna take you down by the riverside, hang you not, baby, by your neck. Got the man, man blues, got the man, man blues. I got the man, man blues, man, don't you know, don't you know. Bueno, acabáis de escuchar el Madman Blues de la banda británica Dr. Feelgood, atributo al señor Lee Briaut, por su 17º aniversario de su muerte, que fue hace, bueno, unos 10 días aproximadamente. Bueno, ya pasan 37 minutos de las 9, sepáis que estáis escuchando Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo, que lleva pues emitiendo casi 30 años con una programación de una parrilla de casi 40 programas, y el programa que estáis escuchando es El Potenciómetro, y el que os habla soy yo, Lolo, que estoy aquí de técnico de sonido, hago girar los vinilos, poner los posavasos estos digitales llamados CDs y MP3, y bueno, todo aquí la hostia. Voy a contaros un poquitín cómo anda el tema de la Azkena, este festival, el festival más grande rockero que hay en este país. Hay un cartel este año bastante, bastante importante. Tenemos, acaban de concretar nuevas bandas. Os voy a decir un poco todos los días lo que más o menos va a haber. Tenemos, mira, el jueves tenemos a Ozzy Osbourne, a Rob Zombie, a The Cool. Tenemos el viernes a Kings of Stone Age, a los Chaz Trips, a los Primus, a los Bad Brains, a Reverendo Horto Hill, a Ton Rumba. El sábado tenemos a Brian Shelter, a Greg Allman de los Allman Brothers, a Danzig, el que fuera cantante de los Misfits. Tenemos a Arizona Baby, tenemos a la banda punk californiana de Yvonne Tarks, tenemos a los Wipers, esta banda inglesa de folk, así la onda muy Wilco, por así, para que os hagáis un poco una idea. Bueno, tiene un cartelón gordo, gordo, gordo, con muchas bandas de primera línea del rock mundial. Voy a continuar y ahora vamos a otra sección. La sección que os voy a poner ahora es la que hago todas las semanas, que es la de ¿Y tú de dónde vienes?, que pongo una canción original y luego pongo una versión. Esta semana he seleccionado el Life of Mars del Duque Blanco, David Bowie, que sale en su, para mí, su mejor disco, Hunky Dory, del año 71. Un clásico, donde consiguió sus primeros éxitos gracias a este Hunky Dory. Con esta canción consiguió un número 5 en la lista de éxitos del año 71-72. Y después la versión que os pondré es de Seu Jorge, el señor Jorge, este brasileño, que tiene un disco que es entero de versiones acústicas de David Bowie, que es de la banda sonora de la película Life Aquatic Studios. Bueno, la película se titula Life Aquatic, pero el disco se titula Life Aquatic Studios Sessions. La película trabaja Bill Murray y trabaja también Seu Jorge, que aparte de músico es actor, por recordar el gran papel que hizo en la película Ciudad de Dios. Y bueno, ya sabéis, lo bonito de este tío es que coge, se saca un disco de versiones enteras de David Bowie cantadas en portugués, y con, bueno, se distingue claramente que las versiones que son, pero bueno, tiene su toque. Bueno, esta personalmente, ya la de Bowie es una canción tranquila y tal, no se diferencia tanto, pero bueno, tiene un toque más folk porque es en acústico y un poco itin con un sonido más a bossa, es decir, un poco más cálido, más a la tierra que es este señor. Bueno, eso, la canción que he seleccionado es Life on Mars. Primero os pongo la del Duque Blanco, de David Bowie, Habrá vida en Marte, para todos vosotros. Esta se la voy a dedicar a mi gran amigo Igor, que sé que es un gran fan de David Bowie, para él. Allá va. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream,

Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Señor Jorge, Life of Mars. Bueno, para los que acabáis de empezar a sintonizar Radio Cuca, y si queréis escuchar este programa íntegro, podéis hacerlo a través de la web, que es radiocuca.org. Allí tenéis un apartado que se llama Programas Grabados, y allí todas las semanas vais subiendo los podcasts de los programas. No voy a cambiar de ciudad, voy a seguir aquí en Brasil, voy a quedarme en este país, vamos a seguir ya que estamos con el portugués. Hoy tuvimos una canción en asturiano, otra en gallego, llevamos una en portugués, vamos a seguir. Voy a poneros la que dicen que es la primera canción que se hizo de Bossa Nova. La canción de Tula Chega de Saudade, es una canción que escrita por el gran poeta Vinícius de Moraes, y la música compuesta por Antonio Carlos Jobim, que cuando estos dos genios se juntaron, bueno, hicieron aquella famosa chica de Ipanema y tal, todos aquellos clásicos de la bossa, bueno, como digo, con la letra de Vinícius de Moraes y la música de Antonio Carlos Jobim, dos genios. Esta es la dicen que es la primera canción de Bossa Nova, bueno, que de un disco que cantó Elitez Cardoso en el año 58, el que toca la guitarra João Gilberto, el padre de Gilberto Gil, que se casó con Astur Gilberto, que es la chica que cantó la canción de La Chica de Ipanema de Antonio Carlos Jobim, con Stan Getz, este músico americano de jazz, famoso saxofonista de jazz, que fue, bueno, una revolución total en la música, tanto en el jazz como bueno, en la fusión, porque consiguieron con aquel disco, pues consiguieron llegar al número uno de ventas en Estados Unidos, una música de raíz como era la bossa nova, que venía de la samba. Bueno, voy a agrandar un poquitín. La canción es Chega de Saudade, pero no os voy a poner la original, os voy a poner una versión que hicieron hace pocos años Roberto Carlos y Caetano Veloso. La primera vez que se juntaron juntos en directo, hicieron un concierto tributo a 50 años de la creación de la bossa nova, tributo a Antonio Carlos Jobim, en el que todo el concierto era repertorio de canciones compuestas por Antonio Carlos Jobim, y tocaban esta preciosa canción que es Chega de Saudade, cantada por, bueno, a mí me encanta la voz de Roberto Carlos. Estamos un poco acostumbrados a esa canción ligera, melódica que tiene él, pero en verdad tiene una voz preciosa. Y claro, cuando se pone a cantar bossa nova, pues es un crack, cuando se deja un poco de lado así la canción tan melosa y ligera, digamos. Pues vamos allá, Caetano Veloso con Roberto Carlos, Chega de Saudade. Para todos vosotros. En directo, Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Parará, parará, parará, parará. Para Espe, Zacarías y Antón. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você. Que gran genio, Antonio Carlos Jobim. Chega de saudade. Para esas tres cocinas que me están esperando en casa. Bueno, y ahora como ya va siendo la hora de casi despedirnos, porque quedan, pues nada, 4 minutejos para que termine el ya 27 programa del Potenciómetro aquí en Radio Cuca, pues ya que voy a hacer un cambio aquí sobre la marcha, ya que hemos estado con música así con bastante ritmo, digamos, caribeño, voy a despediros hoy. Os voy a dejar con el rey del calipso, con nada más y nada menos que Harry Belafonte. Y bueno, despedirme hasta el martes que viene, aquí a las 9 de la noche, que estarán con nosotros los Izquierdos, que presentan su primer disco, y vendrán por aquí Tamargo y Chalo, y nos pondrán unos temas de esta gran banda super rockera. Y bueno, y nos hablarán un poco, y a ver si nos se traen una guitarra, nos tocan aquí unos temas. Pero antes de despedirme, acabo de acordar ahora mismo otra cosa. Una cosa que no quería dejar pasar hoy de comentaros. No sé si sabéis que hace poco cerró el bar Solotón en Gijón, uno de los bares así de música independiente de mejores que había aquí en Asturias. Me ha caído el boli, perdón. Y bueno, cerró el Solotón. Hace cosa de 15 días cerró el Savoy 2, esta sala de conciertos de Gijón, que era la que tenía la mejor mayor y mejor programación aquí en Asturias, siendo privada. Después de cerrar el Savoy y con todo lo que eso conlleva, con cantidad de bandas nacionales e internacionales que han pasado por ahí, y este sábado, pues este viernes salí a tomar algo, fui hasta el Swing, un local de jazz que hay aquí en Oviedo, que pone música en directo. Y cuál es mi sorpresa, que allí me entero también de que va a cerrar el Swing, también por problemas con el Ayuntamiento de Oviedo, por problemas de licencia de música en directo. Digamos, no sé a quién molesta que toquen tres músicos de jazz a un volumen bajo, que no molesta a ningún vecino cuando está insonorizado y no tiene ninguna queja. Yo no sé qué está pasando con este puto ayuntamiento, que primero el Mala Hierba, el Hipod, el Clavel 8, no paran de poner denuncias a los locales porque toca un tío ahí un jueves una guitarra acústica para que vaya para proclamar algo de gente, que bastante mal está la hostelería hoy por hoy con el tema de la crisis, que han quitado el tabaco y todo esto. Y no deja nada más que la música en directo, parece que solo se puede ver en grandes salas o en grandes estadios o tal. Y es mentira, la música nace en la calle, con la cultura nace en la calle. No. Para llegar a los Rolling Stones a estar en el Santiago Bernabéu, antes han tenido que tocar en un pequeño local. Nada más que eso, que es una pena. A ver si de una vez en estas elecciones cambiamos ya de una vez y nos quitamos en medio a esta gente, porque esto no puede ser. Bueno, os dejo hasta el martes próximo, que estarán aquí los Izquierdo. Gracias por estar ahí durante estos 60 minutos. Alegría, que queda menos para morirse. Os dejo con Harry Belafonte, Jump in the Line. Un poco calizo, mambo, hip. Ser felices. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, shake, shake, Sinora. Shake your body line.